yo quisiera recordarle. Que ha muerto Daniel del Fierro, la tragedia de cantarles, cayó en terrible emboscada de unos falsos aduanales. En un pueblito del norte, de tierras tamaulipecas, fue acribillado a balazos cuando iba en su camioneta, hiriendo a Aarón y a Ricardo con balas de metralleta. Ese rancho de la piedra, lugar que lo vio nacer, le han aumentado los muertos y una tumba más con él, de una cruz acompañado ha recibido a Daniel. Termina la dinastía, sus rivales han querido. Si los hermanos del Fierro a balazos han caído, la forma en que ellos murieron jamás pasará al olvido. Hacia Matamoros vuela paloma norteña, anda a avisarles a todos, también al rancho La Piedra, que ha muerto Daniel del Fierro, ya les canté su tragedia.